Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Ei. Bon nit, una setmana més i benvinguts aquí a Metal Vortex, que estem amb una Metal Vortex de Setmana Santa. Una setmana que nosaltres apreciem mogollón. De fet, estem pensant de canviar la icona del nostre Facebook, ja sabeu, Facebook Metal Vortex. Estem pensant de canviar aquesta icona per un peix. Perquè, com sabeu, demà no podeu menjar carn. I el peix no és carn. Que ho sapigueu, no és carn el peix. Però hi ha coses que no canvien. El heavy metal és el heavy metal. I nosaltres a Metal Vortex som heavy metal. I continuem ni Setmana Santa, ni estiu, ni Nadal, ni hòsties. Continuem amb el nostre rotllo i amb la nostra bona música. Gràcies a vosaltres. Així que començarem aquí amb una formació que són els hongaresos Ocean, i aquesta penya pues ve de dissolució dels Poco Left. No sé si ho pronuncio bé, però l'hongarès se'n dona pitjor que l'anglès i pitjor que l'alemany i que el xinès i que el finlandès. O sigui que, bueno, Poco Left, per dir alguna mena, eren els dissoluts Barón Rojo d'aquí, o els Obús o els Leño d'aquí. I dos de seus membres van muntar, i acaba l'any 82, van muntar els Ocean. Van tenir la seva... Això no és un culebron, no són Telecinco, són Metal Vortex. Van tenir la seva família, els seus problemes, pim-pam, van tenir dos o tres LPs de l'època dels 80, i a partir del 2000, del 2004, doncs van començar a treure LPs a saco. A saco. I l'últim LP dels Ocean és Arremimi Houthou, amb el tema Hansad Man a Hand My Night. Joder, aquí es teniu els Oceans. Sí, tío, hoy para empezar ya, a ver, ¿no? No, tío, es una puta pasada esto del idioma. Egységre, ha nincs meg benned a belső béke, egy helyben járva bezár egy körbe a megfelelés kényszere. Előre lépni, magasba törni, látszat világban tündökölni. Pokolba velük nem érdekelnek, más világban élek. Érdekelnek más világban is. Que arriba la Semana Santa, chavals, tíos. Espera, que has canviat de micro, tío. Sembla una pel·lícula de Costurica, no? Això de... No, aquesta penya, diguéssim, va de començar amb Spokolev, de començar amb Spokolev, una de les primeres formacions de heavy metal d'Hongria en aquell moment, es van passar una espècie de metal i cada vegada és més èpic o més folklòric. I, bueno, són aquests socials. No significa que hagi posat la cançó més potent, significa que totes les cançons estan molt basades en la... en la història, en l'èpica, en temes ideològics, socials i, bueno, cosa d'aquesta. Amb una veu que es pot recordar, joder, m'escolto fatal, es pot recordar molt a qui no conegui, a Falconer, als Falconer. Sí, com sona. Així, això sí, que distant, és molt, molt distant de lo que és crisis, el heavy metal. No? Sí, jo te lo dije. Joder, tío, amb el puto casco. Dije yo que iba a ser esos. Bueno, damos paso a Sergio, que no ha podido abrir el programa. Tiene dos cascos. Tío, soy como un bosque que te la lepra o la puta. Te han llamado Costurica aquí, Costurica te han llamado. Bueno, pues nada, amigos, retomamos el formato normal, ya estamos la formación aquí entera y casi, porque hemos tenido que saltar la valla. La verdad es que ha sido muy penoso. Solo me falta que esté rodando las pelotas, además, ¿eh? Pero además he tenido que ir con cuidado porque digo, eso se cae la valla, ¿eh? Uy, cuidado. Es que después de No, pero se te cae la valla y se acaba la Semana Santa y todo. Si hubiera sido un lunes, dices, pero madre mía. Bueno, pues nada, amigos. Yo tenéis la clau, cabrón. Y dale con la clau. Ahora la miramos a ver si está aquí, pero yo ya te la... No, ya es hora de que fa mesos que la tiguessis de mirar. Bueno. Venga, ahora la tengo. Si yo tengo el llavero aquí, siempre ha sido igual. A ver, amigos. No tengo en otro lado. Solo la clau no ha cambiado. Bueno, pues nada, amigos. Retomamos el clásico de la semana. Esta semana, una vez más, dedicado a una efeméride, ¿no? Efeméride es la palabra, ¿no? Una defunción. No. Defunción. Efeméride es lo contrario, ¿no? Bueno, una efeméride es una especie de aniversario, de cumpleaños. Ah, vale. Que se ha cumplido un tiempo. Y le bueno, pues nada, Costurica, que eres un Costurica. Aquí tenéis clase gratuita. Yo sé que más de uno no os habéis dado cuenta del detalle, pero bueno. Yo como no lo tenía claro, tengo una cierta decencia. Hay otro aquí, el que está enfrente de mí en los micros, que se hubiera quedado tan ancho, ¿eh? La dice y se la pela. Pero bueno, no es el caso. Bueno, vamos a la música. Ha muerto Paul Raymond, el guitarrista teclista... ¿Rainbow? ¿De Rainbow no? De Raymond, Paul Raymond. Eso es de Rainbow, ¿no? Teclista, guitarrista, digamos, más importante que tuvo UFO. Antes estuvo Danny Peyronel, que supongo que algunos sabréis que estuvo después en Banzai y Tarzán. Y bueno, y este hombre también estuvo combinando con Michael Schenker, que también estuvo en el White Night at Budokan. Digamos que, bueno, pues estuvo en algunos discos importantes. Vamos a poner el disco que más importante que grabó, yo creo que es el... Bueno, aparte del directo, el directo Stranger in the Night está en Lash Out, pero vamos a poner el primer disco post-Schenker, que es el No Place to Run, del año 80, un disco que incluso aprovechando un poquito la potencia, ¿no?, digamos, en ventas del Stranger in the Night, pues fue disco de plata ahí en Inglaterra. No volvieron a conseguir ese hito. Sí, aprovechó la inercia. Exacto, la inercia. Que fue correcto. Es un buen disco, es una continuidad, pero es verdad que más flojito y ya no con esos riffs afilados. Estaba Paul Chapman a la guitarra. Ahí tenéis el tema que abre el disco, ¿vale? Letting Go. Con intro. Yeah. Epa. Venga, Fonte Continuada. Bueno, amigos, descanse en paz, Paul. Y nada, aquí es Miguel que iba a ver a UFO. Ya. Sí, bueno, yo el viernes 14 de junio estaba previsto que UFO actuara en el festival de Fuengirola, el Rock de Coast, en Málaga. Y esperemos que esto no afecte demasiado. Como decíamos, suponiendo que afectará. No va a afectar a nivel anímico y tal. Pero a nivel de que encontrar un sustituto, yo creo que. Eso no es problema. Que hay caja, ¿no? Para encontrar un sustituto. Ningún tipo de problema. Sí que es verdad que le quita un poquito, pues bueno, pues era un tío de los de toda la vida. Y, sí, bueno. El hecho de verlo a la formación, si no original, por lo menos sí. Bueno, ellos vendían que eran tres. De los claro. Cinco del Standing in the Night. Bueno, es que estamos te gusta, ¿eh? Te gusta de Train Train, ahora, por lo que veo. Estamos no, tío, que no es Cold War, que es casco. Bueno, pues nada, amigos, yo no creo que sea ningún problema. Y, bueno, ningún problema para el grupo. El grupo funcionará seguro. Y mientras esté filmó, no te. Vamos. Sí, sí. Es que vamos, se pueden retirar todos, que no pasa nada. Bueno, pues nada, vamos a continuar con otra noticia también que a mí me hace pensar ya mal. Estamos hablando de la suspensión del concierto de Joey Lintner, que iba a tocar en mayo por problemas de salud. Sabemos que este hombre pues había tenido, creo, un ataque al corazón y tal, ¿no? Estamos hablando de un tío ya que va a cumplir 70 años, ¿eh? Ahí, aunque vaya con la fregona esa en la cabeza, pues el tío pues ya tiene una edad y bueno, pues esto ya sabéis cómo empiezan estas cosas, ¿no? Suspenden la gira, todo bien, sale una foto ahí con el. Bueno, y de hecho, el que acabamos de decir de UFO también ha caído por un infarto, así que. Correcto, correcto. Qué poca broma, ¿no? Con esto. Lo matéis siendo un aleo a mí. No, sabes que si seguiremos es que, el programa sin ti, ¿no? Así, nada, problema, te sustituiremos. No, ¿eh? O no. Mira, perdona. Mira, perdona. Mientras tú dices eso, realmente lo que estás viendo es prostituirme. No sustituirme, ampe. ¿Por qué? Porque comenzame con un nombre, ¿para qué yo? Bueno, pues nada, después de este golpe de histerismo, está a punto. Este hombre, ya sabéis, pero por dentro. Esta fiesta religiosa, pues no, evidentemente le vuelve loco. Oye, ¿visteis el debate el otro día? Se vuelve transgresor. Cayetana, mucho Cayetana. Ah, sí, el BF y yo. Hasta ella misma le dio. No, hasta ella misma le metió caña. No, pero es una pasada. Es una tía de hielo, colega. A mí me da miedo, tío. A mí me da miedo. Bueno, pues nada, yo el internet vamos a poner. Su último LP que grabó con Rainbow, ya sabéis lo que pasó después, lo despidieron en el de Drinking with the Devil. En el avión le dijeron que iba a ser, bueno, que no sé. Pero fue el manager, ¿no? Sí, el manager, Bruce Payne, sí, bueno, le prometió el oro y el moro, lo típico. Te pillo. Después un disco, tranquilo, te grabamos un disco. Ahora os digo, vas a ser el número uno. Ahora os digo, el oro del chino. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner música. Bane of Bosé, año 83, y un tema ya que olía, pero ya al sonido total del. The Drinking with the Devil. Sí, Bane of Bosé, olía totalmente al Perfect Stranger. Misma producción, Roger Glover. Y aquí tenéis el tema. Coño, ¿cómo se llama el tema? Pónmelo ahí, el 4, es el 4. ¿Cómo se llama? Joder, míralo, que lo tienes ahí en el disco. Hostia, que ahora tenéis no un lapso. Coño, with the Devil. Fire Dance, Fire Dance. Para los que son de. Ya sabes. Venga, ahí tenéis sonido Parker. Mr. Daughters, got it so moonlight. Bueno, amigos, ahí tenéis el último disco de Rainbow en los 80, el año 83. Para mí es un excelente disco, este Ben of Shape. Pero la crítica no la pone muy bien, ¿no? No, no, sí que lo ponen. Es el típico, ¿sí? Es el típico disco que con el tiempo la gente lo valora mucho. De hecho, el nombre se lo cambiaron. El peor es el Difficult Occurre, con diferencia. Es un disco con toques pop vergonzosos para mí. Vergonzosos. Street of Dreams no es mucho, no es muy rockero. Bueno, digamos. Tiene sus Street of Dreams y tal, pero tiene muchos temas rockeros, ¿eh? Bastante rockero. Drinking, temas como Drinking with the Devil, por ejemplo. Esta Drinking que, esta, with the Devil. Esta que hemos puesto. Sí. Bueno, pues nada, Miguel. Un momento. Muchas gracias, buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Pues una semana más vamos a dar ya la gran, gran noticia, porque Camel Calle Festival ya ha cerrado cartel. Semana pasada no dijimos mucha cosa, no pusimos ningún tema del grupo que salió, porque eran los Sick and Mold, que es un grupo de versiones de Metallica, tampoco tienen canciones propias, pero en esta ocasión ya han cerrado el cartel. Y el grupo que han anunciado es los Crisix, un grupo que podemos decir que, bueno, que tiene una proyección internacional bastante importante. Si os metéis en su página web, si os metéis en su página web y miráis el tour, está plagado de fechas por Europa. Está tocando. ¿Dónde son estos? De Barcelona. Atención, ¿de Barcelona? En el Facebook pone la Facebook, localidad natal, y pone la Conca d'Òdena. No, son Barcelona. De Igualada. Claro, es que creo que eran de Igualada por ahí. Son de Igualada. Sí, pero Crisix son de Igualada. Y ensayaban a un local. Amb un local d'allà, la major part d'ells, no sé si que siguin d'allà, assajaven amb un local en el qual vaig tenir jo el plaer d'anar-los a veure quan no havien ni tret el primer LP. Muy bien, David. Bueno, pues... No, estaven a Igualada, dins de lo que és un petit Ateneu. Pues la verdad es que de Igualada a recorrer toda Europa, ya os digo, podéis mirarlo. Son más famosos que su equipo de... Toca de México, ¿no? En Villarrobledo. Villarrobledo, no me jodas. Pero bueno, tiene fechas en Francia, en Alemania... En Notre Dame. La Notre Dame no la toques. Y etcétera, etcétera. O sea, toca en Bakken, toca en un montón de festivales. Me dejo el último, para el final me dejo el mejor, en Camp Mercader, gratuitamente, señores. Así que, ¿qué más, no queréis? Y será el 13 de julio, así que apuntaros ya a esa fecha, una semana después del Rockfest Festival. Así que... Con el hígado de plástico, ¿no? Ahí todos. Claro, estaremos todos hechos polvo allí. Así que nada, os dejo. Bueno, ya tienen cuatro discos en su haber. Y el último, sacado en el 2018, Against the Odds. Y os dejo con la canción 5 de este disco, Xenomorph Blood. Así que con vosotros, los Crisix, y a disfrutarlos el próximo julio aquí en Cornellán, en el Camp Mercader Festival. Sorry. ahí hemos tenido la que tiro. La potencia, tanta potencia que he venido aquí, casi arrasó con la mesa. Ya ves, ¿no? Con lo de Metallica después esto, no veas, ¿no? La sí, verdad, se le va a ir la cabeza a más de uno. Va a ser un festival muy, muy, muy thrasher. Pues sí. Yo te digo una cosa. Para mí aquest festival m'agradaria comentar-lo. Joder, tío, tú vas escoltando, Sergio, el que pasa aquí, ¿no? Bueno, sí, es un poco, pero bueno, vas tirando. Bueno, pues es un festival que dona un canvi molt radical al so de sempre. És un festival que no sé com funcionarà. Veurem les noves generacions com van funcionant. Bueno, el canvi de festival, parlo, va estar plegat de chavales. O sea, no sé, eso esperamos que se llene también. A mí me alegraría. No seamos siempre los mismos. No te alegres, ya lo verás. Lo que pasa es que siempre que ballo així poco una cosa a l'altra, siempre intentes derribar el margú d'aquest chaval i es cau a terra. I li tindes donar la mà i aixecar-lo. Això és el que em fastidia. Ha sido muy bonito, ha sido muy bonito, la verdad. Te tiraran pupita. Te tiraran. A mí no, que no me preocupa, tío. Eso desayuno de cerveza al final, ya sabes. No hace falta que tampoco te bailes un poco. No, lo que pasa es que David tiene el centro de gravedad bajo. Entonces, es difícil. Vosotros sabeu que estic immunitzat. Que la major part de patades després no em dono compte. Me entero el dia següent i pregunto qui ha sigut. No, tener el centro de gravedad. Te viene uno de alto de esos que tiene el centro de gravedad más alto y caen. Ay, es como más que yo, claro, tío. Por eso, y amb una hostia impresionante. Bueno, Ángel. Buena noche, chavalito. Gracias. Benvingut a la Semana Santa, sí. Tío. Sí. Buena noche, Miguel. Buena noche, Sergio. Buena noche, David. Buena noche, el eslogan del pez que portas aquí. Me encanta el teu tatu nou. Sí, y a la audiencia que nos escucháis, bienvenidas a la batalla final. Bien, y siguiendo con la actualidad, vamos a poner un tema de un artista, sobre todo famoso por el grupo con el que toca, de Seattle. Aquí hay auténticos fans a muerte, es que lo quieren matar. Hablamos de Eddie Vedder, de Pearl Jam, que va a hacer unos conciertillos próximamente, aquí en junio, si no me equivoco. Tampoco. Sí. En junio en Madrid y en Barcelona, en locales reducidos, hablamos de Wicking Center y el Palau Sant Jordi, él y su ukelele con su banda de amigos. No hablamos de Pearl Jam, hablamos de él en solitario, ¿eh? Vamos, que ya he visto la de, ya he quitado la vaca. Aquí está la vaca, que han puesto ahí. Que habrán puesto. Ya salta la vaca. Un mosquito tigre, ¿no? Porque ahí está todo plagado de mosquito tigre. Por favor, estamos hablando. Amigos, no vayáis a Montmeló, os van a poner frito de mosquito tigre. Bien. Hay más mosquitos tigre que personas. Pues estamos hablando de Eddie Vedder, de uno de los cuatro cantantes, el último cantante que queda de los cuatro grandes del grunge. Y vamos a ver un tema que va a sonar seguro, de su banda madre, de los Pearl Jam, de ese tercer galleta, Vitalogy. Un tema con mucha intensidad, hablamos de Nothing Gun. Con todos vosotros, Eddie Vedder. Nothing man Bueno, això que sonarà ara igual pot ser mal. Sí, amor cervell, sí, amor cervell. Estamos aquí, perdón, estamos aquí en la mesa de debate, aquí en zona mixta, aquí fuera, comentando la intensidad. Fuera, la intensidad. Claro que nos hemos ido. A ver, yo por solidaridad, acompañándoles a mis compañeros y realmente la intensidad, ¿no? Porque realmente no hace falta echar demasiados vatios y tal a la historia para que realmente sientas, ¿no? Como si te pongan los pelos como escarpias, ¿eh? No hace falta asistir a la batalla final. En fin, los que queréis ir a estos pequeños locales donde va a actuar Eddie Vedder, recogidos y tal. Hablamos, insisto, del Wiking Center el 22 de junio y el Palau Sant Jordi el 25 de junio. Pues nada, estáis invitados y a ver qué os parece. El último de los cuatro grandes de grunge, la última voz que queda. Bueno, pues aquest comentari que puc fer ara mateix pot ofendre, diguéssim, a moltes ments. A moltes ments. I, bueno, ments indemenciables. De cosa o mena de cosa, no? I és que, bueno, cap a d'aquí un mes i pico, es escorbut o tornen als escenaris. I ho faran de mena de 10 euros amb uns ensaia que no sé si són els mateixos que existien. Ho faran a la Salamandra. I, esclar, com no podem fer millor que abans del programa electoral del 28, el punk més alternatiu, el punk més radical, com no pot sortir cap endavant amb els Escorbuto, amb l'Antitodo? Aquí teniu els Escorbuto. Lo que queda, Escorbuto. ¿Qué, no? Tema, ¿qué tema? ¿Qué tema? No queda. No queda. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? El partido que gobierna este país y toda su oposición. Bueno, pues ya sabeu aquí el tema, els temes antipolítics i aquestes coses aquí, sabeu que el dia 28 teniu dues opcions. Vota mierda pa que nadie pierda o vota nadie porque nadie va a hacer nada por ti. Aquí teniu el Escorbuto. Continuem, bueno, bueno, amigos, es que tío, me está fastidiando eso, me está donando pa'l culo. Vamos a volver al metal. A la centralidad, ¿no? Exacto, a la centralidad. Se acabó ya la tontería, ¿no? Está claro que yo soy el que la representa, sin duda, ¿eh? Un discurso, ¿cómo se diría? Coherente, cara, cara de Cayetano, ¿eh? Coherente. Vamos a poner un grupo que siempre ha estado ahí en la segunda fila, pero siempre ha estado ahí y con grandes discos. Estamos hablando de los americanos The Rots, comandado por David Feinstein, el primo de Dio, el primo, el primo de Dio, y que, bueno, pues sacaron algunos discos más que interesantes en los 80. La verdad es que habían dos cantantes, uno era el mismo Feinstein, y es uno de los peores cantantes que ha habido, hay que reconocerlo, pero como guitarrista es tremendo y un gran riffero. Y este tema que voy a poner del In the Raw del año 83 lo corrobora, se llama Hurricane. Rise at every corner. peje. Bueno, amigos, ahí tenéis los de Roig. Como os prometí, hemos recuperado la centralidad en este programa, que sobre todo había, nos había trastocado mucho volver, ya sabéis, ese tema Eddie Vedder, ese tema de Eddie Vedder nos ha quitado un pequeño local, lo dicho, ha sido noqueado. Es intensidad máxima. Ahí estás lucido. Bueno, oye, ¿y Escorbuto qué? A ver. No, Ángel, están tú a Eddie Vedder aquí, como decís, que se me han directo. Tiene un desdirector de película, Eddie Vedder. Eddie Vedder tenía que haber estado en Notre Dame, yo creo. Es Eddie Vedder. En el pie. Se calcinaba ahí, en la boca, en la boca. En la boca, robado. En los huevos. Clavaba ahí. Porque el Notre Dame no es el ángel, para lo que sembla más que tema. El hijo puta de Notre Dame. Pues aquí alguien ha dicho que era un. Aquí alguien ha dicho. Aquí alguien. No. Aquí alguien de los cuatro, y no soy yo, ha dicho que Eddie Vedder hacía ukelele metal. Y no voy a decir quién es. Empieza por M. Y es poco yo. No. Yo he dicho que esto era Metal Vortex, no ukelele Vortex. No has dicho eso. Que... ukelele metal. Bueno, vamos a seguir. Y esto, vamos con una. Con un avance de un disco que saldrá en junio, pero ya tenemos el primer single. Estoy hablando de Barones, ojo, Barones con dos S, los americanos Barones, ya tenemos tres Barones, sí, circulando. Ah, hecho, no es el Sherpa, no es el Sherpa. De hecho, Barón Rojo ha anunciado ya la última fecha para Barcelona, se supone para el final. Para, en el 2020 ya ha anunciado, me parece que para marzo. ¿En dónde? Me parece que en Ramatás. ¿Pero Barones o Barón Rojo? A ver, Barones, ¿no? Barones, como una esa. Barones con dos S. Sí, no, Barón... Está Barón Rojo y Barones. Está Barón Rojo, los Barones y Barones. Exacto. ¿Y los Barones? Los Barones son los que van a sacar discos titulado Golden Grey. Actuaron en la última edición del Beat Proc My Friend. O sea que ya sabéis por dónde van los tíos, hacen un pro, pero un pro poco tosco, ¿no? Está más cerca de Mastodon que no de Dream Theater, por decir. Y nada, a la espera de que salga este disco, nos conformaremos con este single de adelanto titulado Seasons. Así que los Barones. ¿Dónde son estos? Americanos. Staring outside. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 15 graus i la humitat del 76%. Bueno, pues continuem aquí a Metal Vortex, ja sabeu, els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres a través del nostre Facebook. Queda registrat el programa, també queda registrat a través de les zones de www.radiospi.net i a través de Asalto Mata Radio Rock. Estem acomiadant aquí el peix. Ah, no, estem començant amb el peix, amb el peix, amb el pisque, pisque, pisque, pisque. Estoy pensando, ¿sabes?, en cómo voy a saltar la valla después, ¿sabes? O sea, a veure, Sergio, lo teo es una cosa... Ara, jo lo que haría... Llevo una silla, llevo de verdad. A ver, hay que ir primero, porque el que vaya el último y hay que ir por varios puntos. Lo teo es una cosa psicológica. En el mismo sitio. Sí, ya ve, acabamos en el centro de la tierra con esto. Lo teo es psicológico. El problema que tienes de Armatage, tienes de lo que es la taberna, que está, pues no tenemos un bar. A partir de que tienes un bar y que tienes un número exorbitado de consumiciones que no puedes pagar, saltas una tanca, pero de que de puta mara. La saltas, pero que te cagas. Sergio, no te el bar. No te deutas, no puedes saltar. Yo no sé, yo entre Lady Vedder y este me estoy quedando. Madre mía, está quedando ya. A lo cual. Está apareciendo un montón de WhatsApp, la gente está ah, sí, hostia, que tenemos el WhatsApp Uberti, sí, ¿quién es? Vamos a ver, vamos con el WhatsApp. Existe Durantasis 9 y un número más. Sister de Sing, 12, 96, 96. Está chupado, tío. Está chupo. Mira, pues ahora en sacar de arriba un tío. Va, anda, continúa. ¿Quién continúa? Bueno, pues vamos con el tema del WhatsApp, gracioso. Sí. Esto os va a hacer gracia. Ahora sí, abrimos la mesa de debate, abrimos los teléfonos, los WhatsApps y todo. Nos abrimos en canal para el tema que estábamos todos esperando. Nos hemos dejado un tiempo prudencial. Y ahora sí es el momento de comentar la película que tenemos todos en mente. No hablo de nosotros, que fui a verla, está bien, sino la película de Molly Crew, The Dirt, basada en el libro de memorias. Yo me baso... ¿Qué os parece? ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Yo ¿pensáis que hace justicia al libro? Yo sí, me ¿no? quedo, yo me quedo con la... Sé que tú lo has visto entero, la... ¿no? Dos veces, ¿no? ¿Me han dicho? Me quedo dormido, pero bueno, porque no iba muy fino, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Y había pasado una gran noche, ya sabéis, ¿no? Es posible que sea por eso. Me quedo con una crónica, que no sé si me pasaste tú del periódico o algo así. Decían que puede como ser. Un grupo tan... De Ramón de España, tan, de Garrulos. Tan malo, ¿no? Y de Garrulos, ¿no? Sí. Habían llegado tan lejos, que era increíble, ¿no? Pues me quedo con eso, ¿eh? La verdad es que lo suscribo, ¿eh? Miguel, ¿tú qué te parece? Tú sí la has visto, ¿no? ¿Cómo? Sí, yo la he visto y además la niña, en cuanto a la historia, pues bueno, los que hemos seguido Molly Crew y tal, que ya sabíamos un poco, pues sí, es una película que no pasará a la historia, pero que es divertida. Sí. Técnicamente parece hecha con prisa, sinceramente. Parece... Todo va muy rápido. Yo creo que se ha querido apuntar, ¿no?, al carro de los biopics. Y bueno, yo creo que les ha faltado un poco de reposo, ¿no? Y los personajes realmente, bueno, no están muy definidos. Yo creo que el Min Max ha quedado demasiado... Por eso, es que sabiendo cómo mejor son de lo que, verdad, no sé, después lo ves y... Obviamente la figura de Nicky Six es predominante, es la historia de él y tres más, eso está claro. Y bueno, yo creo que lo podían haber hecho, haber sacado un poco más de partido. Hay grandes tragedias como la muerte del cantante de Hanoi Rocks. Está la muerte... Es el batería. A ver, es el batería de Hanoi Rocks. Sí. Batería. Y está el fallecimiento de la hija de Vince Neil. Y pasa Skyla muy rápido, parece... A nadie le importa. O sea, en una película muere un niño y todo el mundo llora. Como aquí no, aquí pasa súper desapercibida y creo... que le podían haber sacado más partido, pero me reí un rato también. David, y ahora voy yo. Bueno, gracias, David. Y bueno, yo creo que todos tenemos en mente también la película de Queen, que ha sido un petardazo. Y bueno, aquí hay que reconocer que son dos bandas diferentes. Y aquí yo creo que el estilo más dramático de Queen es, bueno, por el personaje centrado en Freddie Mercury, pues bueno, va mucho más allá. Yo diría que me ha parecido bastante divertida, bastante potable. Eso es lo que pasa cuando vas con expectativas nulas. Y yo destacaría de los personajes y de toda la historia, sobre todo, hay muchos, ¿no? Pero yo destacaría al manager, a Doug McGee, que es un auténtico personaje, un auténtico fullero, un tío que organizó el festival aquel en 89, si no me equivoco, en Rusia, con Bon Jovi, Scorpions y tal, un concierto contra las drogas, con Molly Crew y Skid Row ahí a tope, pero a tope, contra las drogas y por la paz, sobre todo por la paz. Y ¿qué pasa? No puede ser, y no que además no puede ser hizo, y... organizó ese concierto porque le habían pillado con no sé cuántos kilos de marihuana. Y entonces en contrapeso pues tuvo que organizar aquello, ¿no? En fin, un tío súper cínico y tal, a la altura de nuestros protagonistas. Y yendo un poco más allá, espero que se editen biopics, insisto, con carácter profesional, como es esta película, de bandas como Rat, que es la gran olvidada, yo pienso, en mi opinión, superior a Molly Crew en calidad, o otros también como Twisted Sister, ¿no? Porque tienes un filón ahí desde cuando Dee Snider declaró en el juicio, etcétera, etcétera. O sea, hay un filón ahí por sacar, tremendo. Estoy de acuerdo. Sí. Y bueno, y ya dicho esto, vamos a pasar así con música, vamos a poner un tema que suena en la banda sonora. Hablamos de ese Too Young to Fall in Love, grabado desde el Carnival of Sins en directo. Con todos vosotros, Molly Crew, los dos. Doncs era l'últim resort del heavy metal, l'últim resort de l'última pel·lícula Disney que s'ha fet aquesta saga de heavy metal que sembla ser ja tot un clàssic, no? Com si fossin, no sé, s'ha fet algú dels Eagles? S'ha fet algú de... Dels Free, s'ha fet algú d'aquelles formacions de rock, inclús que alguna penya et denomina dins del heavy metal, s'ha fet algú? Però dins d'aquesta ona va començar Metallica. Ara, tu Metallica va començar Metallica, un autèntic grup de heavy metal, encara que va fallar, i han seguit mogollón. Bueno, tu espérate que ara van a haver unes quantes, jo ja lo predije, van a haver unes quantes. No, és que hi haurà moltíssimes, Sabeu per què quan es fa això? És quan escrius el teu testament. Bueno, perquè pues, hay demanda de todo. Si te fijas, hubo una Tú no chuparás res de una, eso. Una fiebre también de libros, ¿verdad? Empezaron a salir vídeos con sospechosos escritores y gente de esta que después... Hay mercado para eso, claro. Hay mercado. Es todo vender sobre esas mismas bandas, venderlo todo. Ya que no venden todo. Discos, pues vendes venderlo todo. Venderlo todo. ¿Por qué? Porque solo hay unos compradores, claro, que son los mismos. Sí. Es como sí, tothom va plorar quan Anvil... Tothom va plorar quan va veure la història de l'Anvil, de Sambel. Jo no lloré, va ser la segona. Esa película está de puta madre. Creo que está muy bien. Sí, porque se reía de perdedora, de loser. No, pero sí, lo que decíamos es que el mercado al final siempre es el mismo, ¿no? Es como esos grupos. Hay incluso emisoras de radio que los presentadores pagan por Parametra. Hay cada cula ahí por ahí. Bueno, nosotros aquí en Radio Espesa muy cooperativa. Entre coneguitas. Bueno, anem a escoltar una formació finlandesa, Sonneshammered Overkill. És que ja, jo com dic ja, els noms de formacions ja tenen de passar a tres lletres, perquè no existeixen grups ja que puguis treure de por ahí, que s'hagin ficat a la baixa, des de les GAE, carinyos, les GAE, o les GAEs europees i tota la història aquesta. Aquesta penya porta el tercer LP, i està dins d'un estil que a mi m'encanta el speed trash. Penso que podria haver madurat bastant, la veritat, aquesta penya. Aquests Hammered Overkill podrien haver madurat moltíssim i treure un EP bastant conscient, però bueno, ens quedem amb el que són, amb aquest New War, la nova guerra, i el tema Beast Down to Hell. Molt primerenc que l'estil d'aquesta formació va perdir d'alguna forma, però bueno, ens ha arribat... Hòstia, això de Panzer, que ha salit... Que estan los Panzer també en el concierto. Però quins Panzer? Els americans, els sud-americans, els d'aquí... Bueno, continuem amb una altra cosa. Ah, hòstia, con Panzer tocant. No, no ibas tú. Amigos, continuamos, ya sabéis. Vamos a continuar. Panzer, en este caso, hostia, os voy a poner. La cosa. Pues mira, pues el disco que voy a poner también tiene un nombre parecido. Vamos a poner un poquito sí, de black metal. Extrañen tú, chaval. Pues sí, la las verdad. Las influencias féminas. Pero bueno, ya sabéis. No, bueno, no, en este caso no. Es un tema de descubrimiento y ya sabes, de investigación, como siempre hacemos en este programa. Dentro de un estilo. Bueno. Tan curioso como el black metal noruego, pues hay algunas cosas pues que yo creo que se llegan a salvar. Y en este caso estamos hablando de Darkthrone, un grupo, bueno, pues yo creo que de los principales, ¿no? Que también va a estar enmascarada la historia aquella de las iglesias. Bueno, sí, ¿eh? Es uno de los grupos principales de las movidas de la quema de iglesias y tal. Y bueno, pues para mí tiene... Yo a vegades, si se me permet, a vegades em sembla curiós això de lo que és el black metal. El black metal, sabeu que és un sistema molt individual de fer música? Bueno, pues sí, vull dir, o sigui, una persona només porta tota la formació. Ara ves el de Burzum. Burzum és un puto facha, verás que músico eres. Burzum és un puto facha que fa la música i és un tio d'extrema dreta, com és de Vox, que em dona fàstic. Y paso de puncharlo. Eso es la historia. Bueno, para mí, cada persona que opine lo que le tenga la gana. Bueno, pues nada, pues vamos a poner un grupo que... los Darkthrone, un grupo que no existe en directo, solo existe en disco, desde hace un montón de años. Son dos. Y nada, vamos a poner un disquito que para mí, bueno, a mí lo que me gusta de esta gente es que a mí me recuerdan muchísimo a los Celtic Frost Hellhammer. Y el tema que os voy a poner ahora del Panzerfaust del año 95, y el tema que escogit es finlandés. Sí, está en finlandés, ¿no? En Bin and Son. No, en finlandés, no, son noruegos. ¿Cómo? Es igual. Es el mismo idioma, ¿no? Tú cuenta una cosa, es como el catalán y el valencià. Vale, correcto. Che collons. Está bien, pero no sé. Bye. Aquí estaven dels màxims exponents del black metal, noruec, i per mi una formació que la gent troba a faltar. La gent troba a faltar un black metal en el que la veu no sigui pregrabada era, i manipulada. Lo que son una vergüenza son los tíos estos que tocaron en el Rofes, eso, esa gente que parecen ya... Abad. No, bueno, el Abad. El Abad, el Immortal. Pero... No, no, los, no, los, ¿cómo se llama esto? Los que tocaron Dark. No, que tocaron el de principal. ¿Cómo se llama? Joder, estos de los más famosos finlandeses. Se llama Joder. O noruegos, ¿cómo se llaman? Hostias. Immortal. No, los Dimmu Borgir. Madre mía, colega. Madre mía, con la orquesta y tal. Y de madre mía, no, al lado de lo cutre de esto. Claro. ¿Dónde está el sonido ese, macho? Madre mía, tío. Bueno, pues vamos a seguir un poco con... Dejamos ya la nostalgia y con la novedad de un grupo que además parece que va a ser la gran esperanza blanca, ¿no? Hablamos de Amon Amarth. ¡Hombre! ¡Ah, que han sacado un nuevo tema! Sacarán su disco Berserker el próximo 3 de mayo y han sacado un nuevo tema, nuevo vídeo también por YouTube, titulado Crack the Sky. Amon Amarth, que como digo, bueno, supongo que cuando hagan este disco saldrán de gira. Pensaba que iban a salir, era una de las bandas que podían estar aquí en sí, el Rock Fest, pero como segundo, pero segundo sí, ¿sabes? Nivel sí, sí. Y cabecera de segundo nivel. Pero ya se han quedado, pues no vendrán, pero supongo que deben estar preparando sí, gira propia. Porque ya ellos ya quieren dar el paso. Sí, sí, sí. Quieren dar el paso. Ahora o nunca, ¿no? Se dice now or never. No, no, never, one day morning. Pues así que nada, los dejo con los Amon Amarth y su segundo single, segundo adelanto de lo que será su disco Berserker y la canción Crack the Sky. Así que vamos para allá. We'll be right back. Bueno, pues os recomiendo, nada, os recomiendo que veáis el vídeo, porque el tema está bien, y el vídeo realmente... Ahora, que no se os vaya la olla, ya sabéis, a ver si se, sí, os vais a tomar unos cuantos quintos y vais a sacar el hacha y os vais a cepillar a todo el mundo. Os guste el gore, hay brazos, mutilaciones... Mucho, ¿gore? Mucho cuidado, a ver si os vais a cargar al jefe. Sí, al jefe nos lo cargáis. A ver, digo, sí, es gladiator, ¿no? Pero en plan una mega bestia, ¿no? Sí, sí, hombre, las mutilaciones, brazos y tal, pero al final llega el guerrero... A mí me gusta cantidad los tres que están en la barra allí, los los metal pacos allí con dos cojones. Así que nada, vamos a seguir, pero nos lo hemos pasado bien viendo el vídeo y escuchando la canción. Ahora, y otro mes bestia directamente las acusaciones políticas. El que trobo a faltar siempre es el Clau de Sang. Però hi ha altres que distem una mica de tota aquesta història. Volem sols, com una àguila, no? Què volem ser? Distem, volem. De volar. De volar. Com una àliga, saps? Por ahí, tío. Tu no vuelas, però flotes. Saps? Exacte, flotem sols, tio. Com els Arch Enemy. Buah. Flotem, vinga. La Canigol. L'últim excel·lent tema que, bueno, va protagonitzar la seva última cantant, els Arch Enemy, amb un tema reivindicatiu, lletra social, i que no m'estranya que li arribi ningú. I que no li arribi, pues macho, comença a llegir i comença a reivindicar els teus drets. ¿En qué se sabeu, macho? Me has dejado. ¿Tú tachis, no, no, sinceramente, Arch Enemy no es que sea de mi grupo favorito. Yo he visto el vídeo con los subtítulos y tal, y la letra sí que llega, ¿eh? Os recomiendo que lo veáis con subtítulos traducidos, porque si no vais a entender un pico. Lo mateix indico amb el tema We Will Rise, amb l'antiga cantant. Lo mateix dic que veieu la seva lletra, perquè és que és normal. És que és normal. Jo escolto a vegades LPs i dic, joder, tio, m'acaben de dir el puto moix aquí ballant i no sé el per què, i no sé el per què. Però, esclar, les lletres tenen el seu sentiment. És una reivindicació meva. Les lletres de la música s'han de cantar amb sentiment. I tu has de creure. Bueno, som 107.2 de la FM. Vamos a seguir con una banda que el pasado fin de semana estuvo por nuestra península de gira. Estábamos hablando de Neil Morse Band, que como sabéis no solo está Neil Morse, sino que uno de sus músicos preeminentes y más famosos y tal es a la batería Mike Portnoy. Pero bueno, sinceramente todos los músicos que tiene son musicazos. Y que está denunciado por porno. Está denunciado por porno. Ah, porno, tú dices el que toca Deep Purple, el guitarrista. Porno. Joder, macho, ya. Yo ya no, a estas alturas ya no pillo los juegos de palabras. Ya estoy. Este es que aprovechado porno. Ya aprovechado que tú has metido para decirlo de Deep Purple. Por, mira, ganas. Pues por no darte a la mierda, me voy a seguir con esto. Porno. Bueno, pues eso. Han sacado ya su disco de Greta Adventure, un disco conceptual con dos CDs. O sea que son casi 2 horas de música y cuenta la misma historia y de hecho es la continuación de su anterior disco, que también era conceptual. Actuaron, ya digo, el sábado pasado estuvieron aquí en el Hospitalet, en la Sala Salamandra, y se ve que fue un gran concierto. Sí que ya hacía tiempo que quería ponerlo, pero nunca he encontrado el momento y en esta ocasión, pues bueno, ya ha pasado el concierto, pero bueno, el caso es ponerlo. Sí que vamos a poner la canción que está en el CD2 y se titula Fighting with Destiny. Y bueno, es rock progresivo, pero tiene esos toques de distorsión que bueno, que le dan bastante caña a este tema. Y porno y pues a la batería está tremendo, pero bueno, la verdad es que todos cantan, las voces. Todo, la verdad es que es un discazo y esta canción es una de las más emblemáticas del disco. Así que sin más, os dejo de Neil Morse Band. Si que tuvierais la ocasión de verlo, pues seguro que disfrutaríais porque es un gran grupo y un gran disco. Y os dejo con este Fighting with Destiny. Bueno, hayamos tenido ese rock progresivo de Neil Morse Band, que vamos, dieron el campanazo aquí en la sala Salamandra, y realmente es un disco, ya digo, es un disco largo, son dos CDs, pero la verdad es que merece muy, muy mucho la pena, y no solo por las letras y tal, sino instrumentalmente es maravilloso, y además tiene canciones eso más lentas, más rápidas, más tocando el metal, otras más rollo Beatles, como la que va detrás de esta canción, Vanity Fair. Es una canción maravillosa, lo que pasa es que no sé si encaja mucho. Bueno, después de escuchar lo que nos ha puesto el amigo de Eddie Vedder, pues igual sí que la podía haber puesto, porque es más, qué más gente, es más palagosa, pero... Así bueno, pues yo por mi parte seguimos a tumba abierta, ¿eh? Hemos empezado por Eddie Vedder, hemos seguido por Dark Throne y ahora vamos con Death Metal. Death Metal sin concesiones y hablamos, también lo ligamos con el tema cinéfilo. Si hemos hablado antes, hemos hablado antes de la película The Dirt, hablamos ahora de otra película que también yo recomiendo, si la habéis visto, se llama Nuestros Amigos, Nos Amis, en francés, y habla de la tragedia que ocurrió en la sala Bataclan de París cuando tocaba un grupo de death metal, los Eagles of Death Metal, y bueno, realmente yo pienso que está muy bien, es muy emotiva. Diego, ¿has explicado? ¿De emotiva? No. ¿A qué? Eagles. Eagles, sí, de of metal. Death Metal. Yes. Bueno, y insisto, además sale gente invitada como Bono. Ya vos explicad lo de la sala de París. Lo de Bono, digo. No, el Bono no era entrada gratuita. Sí. Diech y compañía. Bueno, pues si podéis verla, está muy bien. Y vamos a ver un tema de su segundo disco, un proyecto que estaba pensado a tres discos, con el patrocinio y el apadrinazgo de Josh Homme, de Queens of the Stone Age y de Kyuss, que además toca la batería cuando puede. ¿Vale? Un tío que es un crack también, compositor y tal. Y vamos a un tema que a mí, que habéis escuchado seguramente en algún anuncio de videojuegos y tal, pero suena muy, muy potente, en un estilo, bueno, muy aspiradora, Ramones, incluso Rolling Stones, y es el tema Don't Speak. Con todos vosotros desde Muerte por Sexy, los Eagles de Death Metal. ¡Uf! Bueno, habéis tenido esa reacción de death metal directo in your face. Y insisto, si podéis ver esta película de Nos a mí, no la perdáis porque es muy emotiva y insisto, está muy bien, la verdad que está muy bien. Con apariciones, se lo he dicho, ¿no? De Bono y The Edge, ¿no? Tú también. La peli que podían haber hecho también, que fue una tragedia, fueron aquellos, los, ¿cómo se llamaban aquellos que se les quemó el local? Greg White. Greg White, aquello tuvo que ser tremendo, ¿eh? Greg White va a ser el primer técnico también en un concert. Sí, y después el playback que hicieron aquí, que eso fue tremendo, que vinieron aquí, hicieron un playback, eso tiene que ser algo. Humillante. O sea, pero ¿qué se pensaban que era aquello? ¿Qué era eso, tío? ¿Que la gente era tonta, perdida? Sí, yo creo que además cantaba como una almeja. Hostia, pero madre mía, tío, ¿qué concepto de España tienen algunos, ¿eh? Y de Cataluña, ¿eh? Para que veas, que eran Cataluña, ¿eh? No, perdona. Lo digo para el que está enfrente de Cataluña, mío. No. De Cataluña no. Ya ves, pues lo hicieron aquí, el playback. Pues en Madrid no llegaron ni a tocar, pues se tuvieron que ir por patas. Bueno, pues nada, amigos, después de este detalle, como siempre, histórico que Metal Vortex os da, vamos a acabar con un poco de rock urbano de verdad. O sea, estamos hablando del grupo Topo, un grupo muy difícil de ver por aquí. Por aquí, tierra, por, ¿no? Por Barcelona. Ay, perdón. Como su propio nombre indica. No, pero después. Y después, sobre todo, del recibimiento en el año 84. En el año 84, con Barón Rojo en Cornellá, donde acabaron, pues casi bajo sepultados, tierra, ¿no? O sea. A mí me va a molar, tío, en la sepultación. El rock urbano de. No. ¿Qué rock urbano, tío? Igual que es Vangelis. No rimaban, tío. No rimaban. Los Vangelis, tío. Bueno, pues nada, Topo, como sabéis, nació como una escisión de Asfalto, de su primer disco. Se separaron en dos, siguieron Asfalto con un rollete ya más... con Blanca Renderas, Asfalto. Podríamos decir más sinfónico tal, o progresivo, como le dicen algunos. Y... Perdón, ¿tocaron el show ese de las ventas, no? Hace un par de años. Sí. ¿Cómo se llamaba aquello? Rotiembre. Y bueno, pues esta gente pues han ido, pues ya sabéis, haciendo lo que pueden, porque es lo que toca. Y sacaron un disco en el año 2015 que se llama El Ritmo de la Calle, bueno, un disco interesante. Ahí tenéis el tema título, El Ritmo de la Calle. Pensaba que no iba a poner El Ritmo de la Noche. Escúchame, poderoso caballero. esos gritos que hoy vuelven a ser escritos. Otra vez a librar batallas olvidadas ya. Pues nada, amigos, ahí tenéis el ritmo de la calle y ya sabéis, rock urbano desde Madrid. Vinga, va, ara aneu a flipar amb la puta història. Algú coneix la banda anglesa que s'anomenava Satán? Sí, tocaron no hace mucho, vinieron a actuar aquí por Barcelona. Satán, és anglesos? Sí. Claro, Satán. És anglesos, ¿lo coneixeu? Sí, hombre, claro que lo conocemos, no. Claro, de la nueva ola británica, que el cantante también canta los Blitzkrieg. ¿Te suenan los Blitzkrieg? Los Blitzkrieg, sí. Ataque relámpago. Sí, sí, pero es posible que tú no sápigas ni el nombre que portaban después de Satán. Mira, después de Satán, mira, yo te voy a decir una cosa. Venga, te voy a cambiar díselo, díselo, no, el pique. El cantante. Díselo. Ha sido cantante de Satán y de Blitzkrieg, dos bandas de la nueva ola británica. Y el guitarrista montó la banda Skate Clark. ¿Te suena? ¿Qué? ¿Eh? Pues eso no sabía. ¿Y tú sabes que vas de montar Skate Clark tocaba a Masparia? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? A Masparia y que van a tener un coitus interruptus al año 83. ¿Interruptus para anomenarse Blind Fury? ¿Eh? ¿Y quién cantaba en Blind Fury? ¿Quién cantaba en Blind Fury? ¿Quién cantaba? Només va a tener una maqueta, un LP y un mini LP posterior. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ahora no. qué? ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Venga, a los puntos, hágalo, David. Muy bien, David. De Slim Fury parlem, que sí que va ser una història molt rara del Satán, aquesta formació increïble de United Kingdom, que va treure pues, cap a lo que va ser l'any 85, un LP que no sabien ni com posar-se el nom, anomenat Out of Rage, i que va ser reeditat l'any 2008 amb aquest tema que és Contact Rock and Roll. Aquí teniu, i fins la setmana que ve, bona nit. Vinga, Sergio, acuéstate. Acuéstate. We'll be right back. Son las 10 de la nit. La temperatura és